popular. Todos los viernes de 8 a 10 de la mañana. Somos mujeres empoderadas, apasionadas, desobedientes, divertidas, creadoras y rebeldes. Aunadas para intercambiar sobre temáticas de sexo, ginecología natural, maternidad, crianza, género, diversidad, medicina natural y mucho más. ¿Escuchá Oxitocina Pleno? Para vivir y para sentirnos vivas. Quédate con nosotras. Todos los viernes de 8 a 10 de la mañana. Necesitamos de oxitocina para gozar, para cachondear, para calmarnos, para socializar, para vivir y sentirnos vivas. Sentirnos vivas. Vivas. Escuchá Oxitocina Pleno. Todos los viernes de 8 a 10 de la mañana. Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir... ¡Buen día! Buen día, hoy tenemos, gracias a Dios, a Luchi Pereira de nuevo con nosotros. ¿Cómo andan todos y todas? ¡Qué felicidad! Justo estaba diciendo, no me tengo que poner así como muy emotiva porque me sale la voz de pito de la emoción. ¡Queremos! ¡Nos gustan los pitos! Bueno, a mí me gustan los pitos. A mí también por ahora, pero estoy abierta, ¿viste? Yo también estoy abierta a lo que la vida me traiga. Abierta a la magia. Estamos con Pablo Barata, nuestro grandísimo y querido operador. ¡Vamos, Pablo! Laura Firpo. Laura Firpo llegó ayer de viaje y estaba muy reventada. Quiero ir, pero bueno. No sé, el reviente, qué tipo es, o de cargar valijas o de estar con los brasileros pepe. Ay, Lau, te extraño, te mando muchos besos. Sí, saludos a Ana Ferrugia. Ah, Ana ayer arrancó ayer, ¿no? Hace dos jueves atrás la formación de doulas en casa materna. Ayer tuve el placer de estar con ella. Gracias, Ana. Estoy muy feliz, muy feliz. Hoy tiene el placer de estar conmigo. Con vos también. Me falta Laurita. Y después, bueno, está acá con nosotras, en el estudio con nosotres, porque si no, Pablo es una más. Camila Ameijeiras, que es un apellido difícil. Pero portugués, ¿no? ¿Portugués? Bien, es portugués, sí. Ameijeiras. ¡Esa! Me encanta el portugués, es una que te cachondea así, dame más, y te como, uy. Mira, yo pasé de Perú a Brasil en una frontera donde no entendía nada, no sabía cómo iba a llegar y nos encontramos un brasilero. Garpan los brasileros. Bruno, sí. Te mando un beso si nos estás escuchando. Gracias. Las brasileras también. Todo, Garpe, Brasil. La fruta, los bichos, Brasil, la planta, todo. O sea, la gente se te para el bondi en el medio del Amazonas, tenés que bajar a paliar porque se quedó tren de bondis enganchándose para... La gente re bien, sí, vamos, vamos todos abajo. Se te vuelve a parar el mismo bondi en el mismo viaje de 12 horas. Te quedás ahí abajo 3 horas esperando que venga otro. Sí, bueno, armamos las carpas de un lado las mujeres, del otro los varones, todo fiesta, acá todo bien. ¿Pasa eso en Buenos Aires? No, un bajón, olvidate. Cara de orto. Cara de orto al toque, aguante. Y después dame el libro de queja. Olvidate. ¿A dónde llamo? No, porque no puede ser. Bueno, vamos a poner foco. Este es nuestro programa 16. ¡Vamos! Zarpado, nadie hubiera pensado que íbamos a durar tanto. Igual se nos viene la prueba de fuego que es El invierno, el madrugón, que hay que ver si... Pero ahora que me voy a quedar a dormir en tu casa todos los jueves, es otra cuestión. A mí las reservas grasas me dan para pasar el invierno, pero no sé si el cuero me da. Bueno, temas de hoy, Luchi. Temas de hoy. Gemoterapia, acá con Cami. Con Cami. Muchas gracias. Y ginecología natural también. Pedagogía 3000, que vengo con toda la data ahí de Bolivia. Lactancia y conductos tapados con Ana, que va a estar vía teléfono. Panadería con masa madre también vía teléfono. Y efectos de la oxitocina y cómo generarla. Y tenemos también la consigna. Vamos la a ver consigna, si llegamos a todo porque consigna. Tenemos sí, bastante información hoy. Vamos a ver. Siempre damos de baja algo, preferimos de más y después bajar que quedarnos. Y la consigna, chan. Películas oxitocínicas. Me gusta esa palabra. Puede ser Kill Bill también, digo, ¿no? Como qué sé yo, ¿te gusta ese tipo de cine? Digo así, wow, me detonó la cabeza, me encanta. Bocho. Películas oxitocínicas, series, novelas, libros, no sé, música. Bueno, nosotras hoy acabamos de recibir unos libros que nos dio una oxitocina en el auto, así como ¡wow! Que se los encargamos a Cami. No sé, Cami, si querés o... Puedo contar, sí. Hola, ¿qué tal? Buen día. El libro que estoy distribuyendo ahora, aparte del manual de ginecología natural, es Del cuerpo a las raíces, que es una nueva edición. Este libro hace más o menos 7 años se hizo la primera publicación y ahora se reeditó, digamos, con mejor gráfica, porque el otro era como un cuadernillo. Es el libro de Paula Pérez, Inés Cheukelaf y Carla Serpa, que habla sobre, es como una recopilación de relatos de mujeres campesinas, de abuelas a madres, de madres a hijas, sobre distintos hierbas medicinales aplicadas a la salud de la mujer. Está del cuerpo a las raíces. Sí, y hoy lo repartimos en la radio. Trajimos para todo el mundo. Le hicimos el dealer, parecía que estábamos vendiendo cocaína en el auto. En la puerta de la radio. Nos estábamos pasando los libros. Estábamos cruzando libros. Bueno, vamos a los avisos parroquiales. Igual recordábamos, como siempre, la consigna. Pueden responderla al Facebook o pueden al WhatsApp 155-489-1649. Y bueno, queremos contarles que acá en la radio de La Caterva funciona un bachiller para adultos. Entonces a todo aquel, a toda aquella, aquele que quiera terminar el secundario, están ahora con las inscripciones para este 2018 en el Bachillerato Popular Barracas Sur. Pueden buscar por Facebook. Y... bueno, la dirección es Alvarado 1963, que es en el mismo edificio de la radio, que es Alvarado 1961. O buscarlo en Facebook, Bachillerato Popular Barracas Sur. Buenísimo que siguen en pie los bachilleratos populares, porque hay muchas escuelas secundarias públicas que los bachilleres de adultos de nocturnos están cerrando. Sí. Uh-huh. O sea que hay que resistir los populares. Bien, aguante. Resistiendo con los conservando espacios. Después tenemos sorteos. Todavía no pudimos resolver el sorteo del recetario completo de violencia obstétrica. Así que si hay alguien que sienta que ha ganado, que alguien de nosotras le haya avisado que ganó, la cara de Pablo es mortal, hay que firmarlo en este momento. Es muy extraño. Eso son las secuelas de la ausencia de Luchi. Estoy acá. Yo ya me disculpé por eso. Igual el recetario está. Después tenemos la conserva de las berenjenas en escabeche. Ay, no me hables de eso, de la cooperativa CTR. Tenemos la crema de cannabis. Tenemos la sesión de masaje de Alicia Bozzo. Tenemos una sesión con Gabriela Raggi de ciclos, las lunas femeninas, de fertilidad o de registros akáshicos, o hace 1500 cosas ella. y demás, también tenemos sorteo de huevo de Pascua. El chocolate. Que es un regalo de los chocolates de Marita Lestallo, que te estallan la cabeza a posta, son oxitocínicos a morir, te dan vuelta. Nosotros no podemos ganarnos, ¿no? Los premios de los sorteos. Podemos hacer ¿Pero qué significa corrupción? Un sorteo no resuelto. Uf, es una historia larga, ahora cuando ponemos la canción te lo contamos. Y el último chivo es que el próximo viernes van a hacer esta charla, esta jornada que me invitaron en La Plata para personas interesadas en el parto fisiológico, en parto después de cesárea, en entender las funciones del dolor como un aliado en el parto. También está dirigido a médicos, médicas, médiques, enfermeres, bueno, ¿no? Como digo, personas que trabajan sí. con gestantes y parturientas y recientes madres. Así que, bueno, se meten en el Facebook y van navegando por ahí y van a ver los posteos. Pero se pasó para el próximo viernes 23. El viernes que viene me parece que meto gira con vos, ¿eh? Te sigo sí, a todos lados. Sí, sí, sí, va a estar buenísimo. Bueno, y ahora Cami nos quería... Veníamos charlando en el viaje hacia la radio, que todos saben que es como un programa aparte, la venida y el retorno. Tenemos que hacer video en vivo un día sí. ahí en el auto. Y bueno, Cami nos contaba de un femicidio que hubo en Brasil. Sí, la concejala y militante Mariel Franco fue asesinada anoche en Brasil por levantarse contra la violencia policial y por defender los derechos del pueblo, de las mujeres y de las minorías. Mariel era una mujer negra, periférica, lesbiana, feminista, madre, y era la quinta concejal más votada de la ciudad de Río de Janeiro, con 46.000 votos. Era socióloga y había hecho reiteradas críticas a la intervención militar en Río de Janeiro, decretada por el presidente golpista Temer. Y desde hacía dos semanas era la relatora de la comisión responsable por fiscalizar esta acción. La semana pasada había denunciado públicamente la acción violenta de la policía en el barrio de Acari, en Río de Janeiro. Fue asesinada en una emboscada en el barrio de Lapa, de 9 tiros, cuando estaba manejando su auto. Anoche hubo una vigilia en el obelisco con bastantes mujeres y hombres. Bueno, queríamos mencionar porque es un hecho muy grave de persecución a las mujeres militantes en Brasil. Bueno, gracias, Cami. Vamos a escuchar algo. Hoy no sé si disculparme o no, y tampoco pega mucho con esta triste noticia de este asesinato. Pero bueno, es la última vez que me tienen que soportar con la selección de temas, así que vamos a levantar un poco el ánimo, así que... Bueno. Un día de cumbiancha, me gusta. Volvimos, yo estoy con una fiesta encima para esta vuelta, así que está bien, está bien. Arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer. Yo siento que la vida se... Bueno, ahora vamos a hablar de pedagogía 3000. Lo digo así porque va con 3O. ¿Cómo con 3O? Pedagogía 3000. ¿Por lo qué? Digo así, porque lo escribieron así. Ahí, somos ya, revolución. Ahí ya empiezan como a activar las neuronas, ¿viste? Sí. Ya desde... El límbico. Sí, sí. No, bueno, les cuento que estuve 15 días de enero, bueno, un poco más, en la Isla del Sol, con Noemí Paimal, que es la creadora de la pedagogía, y con un montón de hermanitas y hermanitos que me hice allá, éramos como 20, haciendo el curso de facilitadores. Y la verdad es que me siento muy honrada y feliz. La pedagogía 3000 es como una invitación a co-crear una nueva educación. Y siento no que... No a procrear. También sería, ¿no? Bueno, quizás. sí. Yo lo que siento con esta pedagogía, yo vengo hace rato buscando como alternativas y siento que de algún modo nuclea todo lo que muchas personas ya venimos sintiendo, pensando, haciendo y nos ordena. Y nos da como muchas más herramientas concretas de cómo llevarlo a cabo, ¿no? Y bueno, esta pedagogía nace en Ecuador en el 2001. Noemí Paimal es una antropóloga francesa que hace más o menos 10 años vive en Bolivia y antes vivía en Ecuador. Y ella viene investigando hace más de 20 años cómo aprenden los niñas y los niños de hoy. Y bueno, y toda esta necesidad de un cambio en la educación. Hay como varios ejes en esta educación y uno es la cultura de paz a nivel mundial, busca como la cultura de paz, el amor, habla del toroide, del campo electromagnético, como que se toman en cuenta un montón de otras cosas, que es mucho más que una pedagogía, para mí es como una filosofía de vida, pedagogía 3000, así que bueno. Sí, por lo que vas contando, ¿no? Aspira o apunta a que las personas seamos seres no solo integrales, íntegros y que estemos intactos, ¿no? Como desde la completud y el bienestar pleno. Vengo tomando así por lo que contás. No es solo te meto saberes en la cabeza, sino que es que seas una persona saludable y plena. Y que tengas valores o... Sí, la verdad es que yo volví con la cabeza volada. Esta es la primera como charla o información que paso de la pedagogía. Y es increíble porque aparte hay una red muy grande. Paso les mando un beso a Noemí, que es una genia. Y a todos mis compañeros y compañeras de la pedagogía. Estamos generando un montón de cosas. Hay una red muy grande. Esta de MANE también, que es el enlace mundial de la nueva educación, que se formó en 2008 en Chile. Todo esto lo pueden googlear, pueden entrar a la página de Pedagogía 3000. Está la Declaración Azul, que es una carta. Estoy haciendo como un popurrí porque me parece que quiero eso, ¿no? Como ir contando como un poquito de cosas. Como que son las cosas que conociste y de las que te empapaste en esta capacitación, formación. Claro, y como el eje, digamos, y sí, los ejes que tiene esta pedagogía. Porque la verdad es que hay mucha información, da muchas herramientas, pero bueno, para mí es como básicamente eso, es una invitación a co-crear juntos. Está la red muy grande, que eso está bueno, como hay facilitadores por todos lados, está por todo el mundo. Ahora en julio va a haber capacitaciones en Europa, hay todo un cronograma en la página, va a haber ahora profesores 3000 en Bolivia. En junio y en julio están las capacitaciones de facilitadores en Europa. En septiembre hay una gira por Egipto con arquitectos 3000. Yo me voy. No sé si me interesa la pedagogía, ni la paz, ni nada de eso. Los pibes, los mocos, no me lo banco. Pero a Egipto con un par de arquitectos me iría. Bueno, yo estoy pensando en ir. Que me muestren la punta de la pirámide. a terminar por ahí cayendo por los médanos. Bueno, quién sabe, ¿no? Ahí en el medio del desierto todo puede suceder. Mientras no termine en un femicidio, todo bien. Todo bien. No, la verdad es que es muy hermoso. Bueno, incluye mucho la geometría sagrada, por eso esto de los arquitectos 3000, como los espacios en donde, como todo muy cuidado. Bueno, para mí el parto respetado tiene que ver un montón con Pedagogía 3000, las plantas. Es una mezcla entera de un montón de cosas que yo siento que venía amasando Y bueno, llegó a un espacio en donde... Sí, yo encuentro esa ni siquiera correlación, casi como si fueran gemelos. ¿Viste el sistema total educativo estándar? Es una copia fiel del sistema de salud, entre comillas, que es más lo que te enferma y te lastima que lo que te... Sí, del sistema carcelario también. Del sistema judicial. Sí. Del sistema religioso. No, como que son todas réplicas. Por eso digo, bueno, te empiezan a adoctrinar y te empiezan a dar duro desde el mismo nacimiento para que entiendas de qué se trata esto, total, ¿no? Y después te siguen fajando en la niñez y después en la adultez y así seguimos. Y así la vida. Pero nos vamos encontrando en esos lugares. No. Vamos diciendo no, queremos otra cosa y la construimos. Así que... Yo quería preguntar, te estaba escuchando muy atentamente porque es súper interesante. ¿Se está aplicando? Se está aplicando. Bueno, ¿dónde? ¿De qué manera? Bueno, Noemí crea también con un equipo las escuelas de los siete pétalos, que tienen que ver un poco, que se inspira en los siete pétalos, en la flor de los siete pétalos de la permacultura. Ajá. Toma como esta idea y genera las escuelas de los siete pétalos. Que cada pétalo tiene un color y desarrolla algo. Igual, todos específico. Son los nombres tipo yo, el arcoíris, ¿no? ¿Cómo no? Los siete colores, sí. Las flores. No son los colores del arcoíris a propósito, no son los colores de los chakras tampoco. Solo de colores. De los siete pétalos. Es más lindo colores que letras o números. Sí, ¿no? Y aparte es mucho. Como más... Lo que tiene algo como muy marcado que para mí está buenísimo, que trae la pedagogía 3000, es integrar a los dos hemisferios del cerebro. Que es algo que cuesta. estamos como nos acostumbraron a no. No, o sea, que solo usás pensás, la parte de izquierda, claro, de a pleno. Especular, controlar total, las matemáticas, total. Repetir, memorizar y total. acato. Pero nunca me relajo, creo, me inspiro, me rasco. Sí. Que eso sería también como el lado de más de oxitocina, ¿no? Total. Como el cerebro del lado derecho y la adrenalina del izquierdo. Bueno, y lo que Noemí dice, y con estudios, ¿no? Hay un montón de libros que se pueden bajar porque todo está abierto y subido en la página. Se pueden comprar los libros, pero está toda la información puesta ahí. La idea es que llegue a todos lados. Uh-huh. Es esto de que los niños de ahora vienen con todo integrado. Entonces, por eso están pudiendo hacer 50 cosas a la vez. Por eso soy millennial y yo soy de la carreta. Por eso te extrañamos, Luchi. Y por eso es 3000, porque estamos viviendo el tercer milenio. Entonces, tiene una relación. ¡Qué vértigo! Tiene toda una relación. Y bueno, las escuelas de los siete pétalos tienen estos siete pétalos, que si quieren se los nombro para que tengan también un panorama. Dale. Que arranca con el azul, que es el desarrollo físico y movimiento, que sin movimiento no hay aprendizaje, sin movimiento no hay nada, y eso ya te pone en otro lugar. Después sigue con el amarillo, que es el cognitivo articulado divertido, donde se pueden tocar las materias como más curriculares, pero de otra forma y todas integradas. Después sigue el rosa, que es el multicultural. Vivimos en un mundo globalizado y todos aprendemos de todos y todas. Después el blanco, que es el artístico estético. Todos se relacionan entre sí y son uno. Después el verde, que es el ecológico. El rojo, que es el productivo comunitario. Si uno con lo que aprende no hace algo, no tiene sentido ese aprendizaje tampoco. Y aparte, todos nos sentimos realmente mucho más felices cuando podemos hacer algo, cuando sentimos que podemos autogestionarnos, que podemos crear y que también nos damos un valor a nosotros mismos al saber que somos independientes. Aportar en comunidad. Total, ¿no? Tiene que ver con la comunidad. Y el violeta es el personal, donde por ahí se trabaja más con el yoga, con las meditaciones, bueno, con cada uno. Uh-huh. Hay un libro de Pedagogía 3000, tomo 1 y 2, y hay un libro de la Escuela de los Siete Pétalos. En este libro de la Escuela de los Siete Pétalos, Noemí genera como si fuera una especie de punteo donde te ayuda a generar o a ver actividades que vos podés hacer para cada pétalo, pero nunca vas a trabajar uno solo. Porque, por ejemplo, vas a trabajar huerta, ¿no? Estás trabajando el pétalo productivo, el pétalo ecológico, el pétalo del movimiento, el multicultural, si vienen personas de afuera a contarte qué. Sí, o técnicas distintas. Sí. O lugares, yo en mi ignorancia digo, ¿no? La papa en Bolivia no es lo mismo que la papa de la pampa bonaerense, ¿no? Total, total. Así que bueno, va generando como una conexión entre todos los pétalos y vas eso, como aprendiendo integralmente, porque es así, porque nunca estás aprendiendo una sola cosa. Y en el hacer, y en el generar, y con el otro. Y de una manera, sí, como más abierta, escuchando las necesidades, los gustos de los niños y las niñas. Ya hay escuelas de los siete pétalos. En Cardales hay una, Clarisa, si nos estás escuchando. Ya hablamos con Clari para que, Clarisa. Bien, ahí. Para que venga, bueno, por llamado telefónico, justo ayer le dije, para que otro día venga a contarnos un poco de la escuelita. Sí. Hay también, bueno, hay puntos focales, estamos organizados como en puntos focales. Somos bastante facilitadores y facilitadoras. Hay una escuela en Paysandú, en Uruguay. Hay una escuelita en Chile, el Rucañú también. Bueno, hay varios espacios que se están abriendo y la verdad es que estamos todos muy enamorados de la pedagogía. Sí. Y queremos como ir generando esto, apertura para que se conozca y para que puedan informarse. ¿Qué es ser un facilitador? ¿Qué es ser un facilitador? ¿Sabes qué? Voy a contar una anécdota antes de contestarte. Un día en la formación llega Noemí y nos dice, bueno, hoy evaluación. ¿Cómo es Noemí? Noemí es... No, así... Físicamente... O no sé. Un poco más bajita que yo. Mediana tirando a pequeña. Sí, mediana tirando a pequeña, pero tiene una fuerza. Es menudita. Será como yo, sí, más o menos como yo. No, después les voy a mostrar una foto porque es una mujer que tiene una sonrisa puesta todo el día en la cara, que tiene una energía, pero pocas personas conozco así. Uh-huh. Es de otro planeta, yo siempre digo, Noemí es de otro planeta. Y bueno, entonces les dice llega que y nos va manda, a tomar examen. Sí, bueno, ¡ah! Hoy tenemos evaluación integradora. ¡Saquen una hoja! No, nos dio la evaluación a todos, como 20 preguntas. Todos nos quedamos así como... Chan, chan. Yo dije, bueno, las vamos a contestar y después... vamos a construir entre todos la evaluación. De repente todos callados, cada uno mirando su hoja. Y fue como, qué rara situación. Entre algunos nos mirábamos y era como, yo me voy, esto es cualquiera. Y de repente Noemí nos mira, se empieza a reír y escribe en un lugar, la evaluación es como ustedes la quieran hacer, entre todos o con libro. La idea es que construyamos juntos. Y escribía en una pizarra y algunos seguían y todos empezamos como, claro. Y dice, ¿cómo no me van a decir a mí? ¿Cómo ustedes no...? Están adoctrinados, siguen adoctrinados, ¿no? Corrámonos de este lugar. Y una de las preguntas era qué era ser un facilitador. Y para mí un facilitador es una persona que te puede acercar la información y que te puede acompañar a que vos creas, o sea, puedas crear lo que desees en pedagogía. Porque uno puede aplicar esto en su casa con sus hijos, puede en un colegio o escuela cualquiera, en su aula, puede ponerse una escuela de pedagogía 3000, o puede ir dando talleres, charlas, hacer un taller mismo. Es como realmente muy abierto. Entonces sentimos que un facilitador es esa persona que está abierta a la escucha y que tiene que ver mucho con las necesidades y con compartir esto. Con difundirlo también, sí, ¿no? Con difundirlo. Sí. Bueno, supongo que también es alguien que tiene recursos y ciertos conocimientos que pueden ponerlo al servicio de este otro, digamos, para orientar un poquito. Total. Yo me siento identificada como una partera transgresora, ¿no? Como partera que sale de esta doctrina y dogma y este sistema, ¿no? Que te encasilla y te rigidiza. Y en realidad la partera acompaña, guardiana hasta ahí, pero acompaña el proceso del otro. Yo últimamente estoy usando mucho como la frase del elige tu propia aventura, ¿no? Sí, cuidando un encuadre o algunos aspectos. Y esa libertad para algunos es asfixiante incluso, ¿no? Como de la falta de costumbre de todo divino, informame, pero en última instancia decime vos qué hacer, qué tengo que hacer y ahí, ¿viste? Entonces es bueno, no, pero yo te explico, te informo, te muestro y después ustedes dan el paso y yo voy con ustedes, ¿no? Y también es esto, lo que trae la mujer, lo que trae el bebé en su proceso, aunque últimamente me viene pasando de... que de tanto en tanto también es parte de este recorrido nuevo o de este nuevo camino, de personas que se suben a este viaje, pero después no se bancan los resultados de sus decisiones y terminan como reprochándome a mí, ¿no? El destino, al puerto al que llegaron, cuando uno fue acompañando al puerto que querían o podían o a donde los llevó también el viento, ¿no? Es como un despertar muy doloroso, ¿no? También. Sí, ¿no? Pero ahí está también lo rico de como del lo rico y, y el recuperar el poder, ¿no? Porque total. Es muy común escuchar de, no, porque qué malo el médico, o la partera no sé qué, o vino no sé quién, y yo quería hacer otra cosa y la cosa terminó de alguna manera penosa, dolorosa, bueno, ¿no? Y acá es el dolor de decir, fui yo, ¿no? Pero atrás de eso también hay un montón, ¿no?, de conocimientos, de vivencias, y es lo que te vuelve autónomo y poderoso, ¿no? El no. Sí, y real también, ¿no? Porque si no seguimos accionando y haciendo como caballitos sin pensar, sin sentir qué es lo que realmente somos, queremos. Me dieron ganas cuando te escuchaba de volver a la primaria. Ah. Para mí fue horrible, la verdad. La escolaridad fue horrible. La padecí, pero era muy buena alumna. Era de esas nenitas, viste, súper obedientes, súper prolijas. No me salía, así, ¿eh? No me salía los contornos. El conejito era blanco con las orejitas. Yo nunca pintaba un conejo verde, un conejo violeta. Y tenía compañeritos que pintaban de otros colores. Yo decía, no, pero el árbol tiene la copa verde y el tronco marrón. Y mis compañeros, mirá qué horror. Y firmen la fila y tomen distancia, ¿no? Esta cosa como de... Sí, es tremendo. La educación militarizada, sí, viene de ahí, digamos, sí, el esquema. Total. De la educación así rígida viene de lo militar. Sí. Y bueno, el adoctrinamiento de los cuerpos. No aceptan niños de 40 años en la primaria, en estas escuelas de los siete pétalos. La escuela de los siete pétalos es una fiesta. Realmente nosotros pero no pasamos, como facilitadora. No, pero podés, yo siento que... Recuperar que, mi niñez. Lo que trae muy fuerte es que los que nos tenemos que preparar y modificar somos los adultos. Sí, sí. Claramente, los niños y las niñas están perfectos como están, no tienen que modificar nada, solamente les tenemos que dar un entorno cuidado donde ellos puedan ser. Y nosotros informarnos para poder ayudar. Para no lastimarlos. No, y también, por ejemplo, bueno, ¿a vos te gusta hacer animes? Bueno, listo, busco información para que algunos contenidos que por ahí algunos dicen que tenemos que saber, que está bueno que sepas para poder adaptarte al mundo, los puedas aprender de otra manera más amorosa, más amena, con lo que a vos te gusta. Porque todo se relaciona con todo. Entonces, uno puede estar haciendo cualquier cosa y aprendiendo un montón de otras. Esa es un poco la idea también y la esencia, ¿no? Como que el adulto, el responsable, es el que tiene que cambiar. Y nos la pasamos jugando. Tenemos que volver a jugar. Todos tenemos que volver a jugar. Y tenemos que desde ese lugar compartir. No podemos estar con niños y niñas si no sentimos que somos niñas, no sentimos a nuestro niño o niña interior, porque no tiene sentido. O sea, no va a suceder. Entonces, bueno, un poco la invitación es a eso. La verdad es que es muy amplia, muy hermosa. Y bueno, vamos a poner videos y demás en el Facebook. Pensaba en esto de la permacultura, de la observación, ¿no? Que, total. Que hay que tener una, no sé si gran capacidad, o desarrollarla, o reavivarla, la capacidad de observar al otro. También yo todo lo llevo a la partería, ¿no? Pero observando uno puede sacar muchísima información y saber cuándo quizás puede aportar que uno haga algo o saber cuánto puede interferir y perturbar el hacer, ¿no? Bueno, algo que a mí me dijiste observación, se me vino Montessori enseguida, y algo que me encanta de esta pedagogía es que ¿vieron los políticos? No, bueno, cambio de... No los veo. Por suerte no los veo. No prefiero no verlos. Hay un cambio en la política y muchas veces se borra todo lo anterior y nada sirvió de nada. Sí. Y se arranca algo nuevo, ¿no? Como se implementa todo lo... Esta pedagogía toma conceptos de Montessori, de Pickler, de Waldorf, y las aprovecha. No es que dice, solamente tengo una verdad, lo demás no existe. No, al contrario, incorpora, nutre y sigue. Pero bueno, hay muchas corrientes que son de hace 200 años atrás, 100 años atrás, cuando los niños no eran los que son ahora, y ahí es donde se basa fuertemente. Yo relaciono lo que están diciendo las dos, que para mí el tipo de educación que vos estás explicando sería como un poco el origen de lo que ella dice de digamos del autoconocimiento con respecto a la autogestión de la salud. O sea, personas adultas que no tienen esta educación de cómo puedo yo misma o yo mismo gestionar mi salud, obviamente que no, que entregarían su cuerpo y su salud de otra forma a profesionales, porque si tenés un autoconocimiento de tu cuerpo y de la salud y de la enfermedad diferente, obviamente vas a encarar de forma diferente. Total. Instituciones tan grosas como la médica. Total, sí. Sí, o la seguridad. Yo todo el tiempo acompaño mujeres y familias en un estado de desconfianza y de inseguridad de, pero es normal que el bebé eructe con, no sé, ricotita, pero es normal que tenga una caquita con un grumo. ¿Por qué es el miedo? Pero es normal que el ombligo, no sé. No hay nada normal. Parte, ¿sí? No hay nada normal. ¿Qué es normal? Es que parte de la educación, parte de la educación tradicional es infundar miedo, ¿no? Entonces, a partir, es como casi la base de una gran parte de la educación tradicional, es el miedo. Entonces, ese miedo hace que acudas a un médico. La diversidad. Claro, somos todos iguales, a todos nos tiene que pasar lo mismo, todos. No, al contrario. Bueno, quiero hablar de un millón de cosas. Pero los próximos programas, Luchi. Bueno, eso, seguimos, vamos cerrando y quiero decir esto último. Está la declaración azul puesta ahí en el Facebook, que es como una carta que escribió Noemí, inspirada en los niños y las niñas del mundo que están acá y que están por venir también, que habla como de sus necesidades. Y se puede entrar al link y firmarla. Nosotros estamos haciendo una campaña de la declaración azul. Queremos que esté en todos lados. Hasta pensamos, ojalá que aparezca en los cuadernos. ¿Viste que te viene el mapa de Argentina? Que aparezca la declaración azul ahí. Bueno, queremos hacer toda una movida. El Ministerio de Educación es demasiado, ¿no? No estamos listos. Está declarada de interés en un montón de espacios. La gente de San Luis está haciendo un montón de movidas. Bueno, muchas cosas. Y lo último que quiero cerrar, con lo que decías anterior, Cami, que no me olvide. Yo conocí la pedagogía en como 2014 en Samaipata, en Bolivia, en una escuelita que se llama Flor de Montaña. Y fue un antes y un después. Y llegué y un nene de, no sé, 4 años me habló y me dijo, voy a ir a la huerta a buscar menta porque me duele la panza. Y eso para mí fue como, listo. O sea, ya lo digo y me pone la piel de gallina porque realmente fue una experiencia alucinante. Y era claro entender que todos... Un bolivianito. Sí, no que me acuerdo. Los bolivianos son... Pero igual era la escuela, era... Una humanidad descartable. No, es tremendo. Es una escuela que igual tiene como muchas nacionalidades. Samaipata es como un pueblo que es... Mixtura. Sí, total, hay muchos europeos. Y bueno, para mí eso fue como, claro, es por acá. Es por acá, ¿no? El todo. Así que bueno, gracias. Busquen en Facebook y en... Google información. Y beso a toda la red 3000. Bien. No sé quién era. acá volvimos, no nos ven con las polleras con lentejuelas, pero sacudimos. Estamos moviendo todo. ¡Ah, buenísima! Bueno, les paso el chivo de Paula Pujol Butch, psicóloga. Te invita a crear junto con ella un proceso psicoterapéutico para redimensionar tu intuición, tu cuerpo, tu sexualidad y modos de vincularte, en definitiva, a tu proyecto de vida. Para pedir un turno podés llamar al 155-876-8931, 155-876-8931, y la primer sesión es gentileza, bonificada, gratis, para que la conozcas y conversen. Bueno, acá Luchi ha recibido un montón de flores y saludos. Sí, saludos de Lili, de San Luis, de María Esther, de Chile, Noemí, que está en Bolivia. Bueno, ahí toda la red aguantando, así que gracias a la familia 3000. Vamos ahí con las escuelas de los siete pétalos. Vamos, que Clary, prepárate porque te tenemos acá en cualquier momento. Para mis nietos, para mis nietos. Mis hijos van a una escuela de este tipo de pedagogías distintas. Y ahora, chan, nos va a ayornar y abrir un nuevo mundo, Camila. Hoy, cuando estábamos sacando la foto, que ya es tradicional de cada programa de la puerta, le digo a Pablo, bueno, viene, ella es Camila, viene a contarnos de los huevos vaginales. Y digo, pero ¿qué? ¿Nunca escuchaste de los huevos de piedra, de obsidiana? No, bueno, así que acá abrimos el entendimiento de todos recursos que nos hacen muy bien. Así que bueno, contanos qué es la gemoterapia. Bueno, hola, otra vez. Yo llegué al camino, digamos, de la gemoterapia y de la ginecología bastante de la mano. Hace 7 años dejé de usar toallitas de plástico, que ese fue como mi primer autoconocimiento, que me abrió un montón de caminos y de conocimiento. Yo soy, digamos, investigadora autodidacta, sobre todo. En gemoterapia sí hice una formación anual muy larga, pero, digamos, el primer acercamiento que yo tuve con las piedras fue la obsidiana, porque yo en el 2013 me enteré que tenía un tumor en el útero y decidí que la primera forma en la que quería tratarme no era con médicos. O sea, viene totalmente relacionado con lo que estábamos hablando antes. Estuve investigando y el huevo de obsidiana. La obsidiana es una piedra mexicana, es una piedra volcánica. Negra. Es negra, una piedra negra. A veces verde, a veces es, sí, puede ser dorada, plateada, también. Arcoíris, es como sí, que hay. Sí, sí, hay como variedades. Pero es una piedra que al ser volcánica, que cristaliza muy en el fondo de la tierra, viene con mucha información. Digamos, el valor agregado de las piedras es ese, ¿no? Que energéticamente tienen como mucha información de la tierra, ¿no? Eso es lo que sana. La vibración de la piedra. Eso es lo que aporta. La obsidiana es una piedra considerada psicoactiva, o sea que afecta directamente a los sueños, al inconsciente, a nivel físico, limpia, o sea, es antibacteriana. El huevo de obsidiana, yo para explicar, porque es. El huevo de obsidiana se utiliza dentro de la vagina. Se introduce. Bueno, yo esto no. Sí. Para la gente que no conoce tampoco, muchas veces, que seguro les ha pasado, de ir, qué sé yo, a una casa y que hay de adornitos, huevitos de mármol, verdes, rosas, blancos, todos de piedras semipreciosas. Sí. Y ¡ay, qué lindo los huevitos! Y hay gente que los tiene ahí como de decoración, como si fueran nidos de piedras. O de andar por 11, por ejemplo, o no sé, vas a Misiones, vas a Córdoba, que están estos museos de piedras y están estos huevitos y parece como el papagayo de piedra, el huevito, claro. Pero en realidad tienen otros usos y hay huevitos de distintos tamaños, más grandes, más pequeños. Sí, el que vos decís verde casi siempre es onix verde, que se talla un montón acá en Argentina. Claro, el huevo puede ser de diferentes piedras para usarlo vaginal. O sea, se usan también de cuarzo rosa, sí, que tiene totalmente otra función. O sea, la obsidiana es muy específica para trabajar todo lo que tenga que ver con la sexualidad femenina. O sea, esto, a nivel físico, limpia, o sea, es limpia de bacterias, de hongos, limpia el flujo, limpia sangre vieja de la menstruación. Es como que a nivel físico es muy importante. A nivel energético es como que abre los chakras, o sea, le limpia como el cuarto chakra. Y a nivel físico, pero más profundo que lo que es tópico de la piel, trabaja con todo lo uterino, digamos. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, lo usan muchas mujeres que tienen problemas en los pechos y mastitis o quistes. Yo lo usé, o sea, porque la terapia con el huevo obsidiana es una terapia que si la tenés que usar enteros es un año. Wow. Es un año que se usa todas las noches. Si no estallás antes. O te curas o te morís y desencarrás. Bueno, yo por ejemplo lo usé 6 meses. Yo no lo usé el año entero porque me fui de viaje y no lo quise seguir usando. Por eso, tiene que ser como un momento muy particular, personal tuyo, porque tenés que tener una prácticamente constancia. Una relación, claro, con ese huevo, porque lo tenés todas las noches, sí, adentro o tuyo. O el compromiso de querer encarar ese viaje y de lo que te va a abrir. Total. ¿No? Son crisis totales. O sea, muchísimas. Yo acompañé a muchas mujeres que lo usan o que lo usaron en terapias y muchísimas se separaron. O sea, decidieron hacer un viaje, pero cosas como muy grosas, decidieron tener un hijo, claro, o se dieron cuenta. Se trabaja mucho con, o sea, porque trabajar con la sexualidad de nosotras tiene, o sea, es muy amplio, ¿no? Porque podés hablar, o sea, podés trabajar la historia de tu sexualidad con los hombres o con las mujeres, podés trabajar tu relación con la maternidad, claro, tu relación con los abortos, tu relación con la fertilidad, tu relación con las maternidades para atrás, o sea, de tu madre, de tu abuela, de tu bisabuela. Es como muy amplio. Es muy amplio. Yo había, bueno, me apena que Ana Ferrugia no esté, ella como dula, de acompañar juntas algunas parejas y de compartir a veces algunos encuentros de prenatales, ¿no? Yo abordando como la parte de la partera y ella compartiendo a veces algunos trabajos que había, trabajos, encuentros, propuestas, ¿no? Sé que la obsidiana no solo se la da a la embarazada, que hasta donde sé, si Ana nos estás escuchando y querés después aportar algo, no es intravaginal, no es como interno la piedra, sino que lo recomienda, por ejemplo, para abajo de la almohada, al varón también. ¿En un embarazo? Sí. Claro, en un embarazo y mueve, intravaginal y mueve seguro que no. Un montón, sí. A los varones también, ¿no? Esto de mucho sueño, hay personas que dicen que no pueden dormir tranquilas de tanta información, sí. Pim, pim, pim, pim, toda la noche, entonces todas las noches pasa a ser como mucho. Incluso muchas mujeres que lo usan, o sea, tienen que implicar sí o sí a su compañero, o sea, en caso de que no estén solas y están con compañero o compañera, sí o sí esa persona se ve implicada. Y sí. Porque, por decirlo, prácticamente todo el ambiente donde esté la obsidiana se va a ver afectado, porque es una piedra muy fuerte. Y hay que no lavarla por las cachuflas, digo, ¿no? Porque dicen, ah, date sí, la cachufla. Pero, no, pero por a eso las también piedras, hay que... digo, las piedras. Aunque te la cuelgues en el cuello, digo, ¿no? Sí, o sea, sí. O la tengas de pulserita o de tobillera, o no sé, digo, sí. Hay que limpiarlas. Hay que limpiarlas, hay que descargarlas, hay que cargarlas. En el caso específico del huevo de obsidiana, como va a tener una información tuya muy personal, hay un montón de maneras de limpiarla. Podés ponerla en una bolsita, si tenés posibilidad, en un río para que le corra el agua del río. Podés ponerla a la luna llena o a la luna nueva. Con agua o a la creciente sal, o a la menguante, ¿no? A la que vos sientas. Podés ponerla... Es como que no hay... Yo siempre pienso que hay muchas cosas que es mejor hacerlas de forma intuitiva. Claro, más ritualero, a que, ¿no? Que sea como una forma específica. Hay un montón de maneras de limpiarla. Siempre tiene que tener como... Tu impronta. Tu información, claro, tu información y tu mensaje y tu intención. La obsidiana hay que pedirle compasión. Wow. También porque es una piedra fuerte que... Claro, que te trate bien. Claro. Tratame que, como, sí, sí, como sí. Soda Stereo, trátame dulcemente, la canción. No me Totalmente. Rindo. Sí, sí, sí, sí. Porque incluso algunas mujeres se sienten como un poco... Y sí, como en el aire, como que necesitan, claro. Porque dicen, ¿qué hago ahora con toda la información que la obsidiana me dio? Mm. Porque la obsidiana destraba muchas cosas. Que vos traes de la compasión o de pedirle a la planta o de hacer esa comunión, ¿viste? Del dar y del recibir también me pasó con las plantas, de toma de plantas. No estoy hablando de plantas psicotrópicas ni nada, o sea, estoy hablando de, no sé, la mentita, ponele, sí, sí. Pero no era la mentita. Pero sí, saber que se venía como un mes, ¿no? De tomar con este compromiso una planta, un litro por día, y saber que era una planta que te llevaba a las oscuridades, ponele, además de limpiarte el hígado o lo que sea. Y de pedirle que fuera amorosa conmigo, sí. Como que me acompañe, ¿no? En esto del facilitador, la planta como una facilitadora sagrada, decir, trátame bien, por favor, no me hagas vomitar todos los días, o me traigas una diarrea que no pueda parar, o me dejes tirada en la cama. Y son compasivas y son solidarias también estos recursos de la naturaleza. Sí, porque es lo que decíamos antes de la autogestión, ¿no? Y como la autorregulación, o sea, si es una herramienta que estoy usando yo misma tengo que poder regular hasta dónde puedo, hasta dónde quiero, si la tengo que usar, lo pongo entre comillas, seis noches por semana, pero siento que me es muy fuerte, en vez de descansar una noche, descanso dos. Claro. O sea, es como eso, muy regulándolo. O sea, si de repente esto que a vos te dijeron, no puedo dormir porque me está, bueno, a mitad de la noche me la saco, la limpio y la dejo. O sea, como que eso también tiene que ver con la gestión de nuestra salud. Sí, ¿no? Siento que, bueno, yo también hice una toma de plantas en este viaje y siento que tiene que ver mucho con la conciencia, ¿no? Con la conciencia y la presencia de uno, como que te trae a ese momento presente. Vos podés regular el vomitar, podés saber que hay cosas que van a salir afuera, hay cosas que te tenés que guardar adentro vos para elaborarlas vos, ¿no? Uh-huh. Entonces también siento que tiene que ver un poco con eso, con, bueno, vuelvo, respiro, siento, y también si no estás presente, si no estás consciente de ese momento, te trae de alguna manera. Sí, y yo creo que aparte la persona que llega a esa información, así como vos llegaste a una ronda de plantas, o una mujer llega a usar el huevo de obsidiana, es porque es el momento que lo necesita. Total. Uh-huh. Y se hace cargo de usarlo. ¿No? O sea, si no te sentís preparada, no lo haces. Es lo mismo que una toma de plantas o que una limpieza de desintoxicación de un mes tomando un litro de un yuyo. Es como que si decidís tomarlo es porque vas a poder tolerarlo y vas a poder autorregular hasta dónde querés llegar con eso. Yo, por ejemplo, lo que decía, yo el huevo, el tratamiento recomendado es un año. Yo lo hice 6 meses y me hizo recontra bien, me sanó un montón de cosas. De hecho, yo después tuve que hacerme una cirugía porque el fibroma creció. Yo en realidad le reagradecí a ese fibroma que aparezca porque me hizo sanar un montón de cosas. Me hizo como que fue el huevo de obsidiana, es lo que yo siento, por eso yo lo recomiendo tanto. Me hizo unir un montón de puntos de toda mi historia, desde mi bisabuela hasta mí, que no me encajaban y fueron cerrando. Y yo trabajé, o sea, en esto de hacerme cargo, escribí un montón de cosas, hablé con personas que tenía que cerrar cosas, fue como muy movilizador. Qué bueno. Cuentas pendientes. Yo pensaba, de nuevo, ¿no? Desde mi rozar recursos, varios, como partera, como guardiana, facilitadora, hace unos años atrás, por una partera mexicana, aprendí a ofrecer piedras con diferentes, bueno, cuarzos o cuarzo rosado, etcétera, para las cesáreas. Entonces, tengo en mis múltiples recursos una bolsita con piedritas semipreciosas, o preciosas, depende para quién es precioso y semi-precioso, ¿no? De nuevo esto del... Sí, la mirada. De los conceptos y el valor. Y me acuerdo una mujer que estaba muy enojada con su cesárea, muy enojada. Y le ofrecimos que se colocara estas piedritas sobre, ni siquiera sobre la piel directo, o sea, si tenía puesta ropa o una bombacha, o sea, pero que las acercara. Y como a modo también de amigarse y de suavizar esa herida, ¿no? Y justo fue hecha el control posparto, esa visita, se le dejan las piedras, se va a dormir la siesta y como a las 3 horas me llama diciéndome que se había despertado en un charco de líquidos, se le había abierto un extremo de la herida y había drenado una cantidad como de agua, de sangrecita, de ese liquidito de cicatrización, líquido seroso, ¿no? Y fue como, para mí fueron las piedritas las que allanaron ese camino y abrieron ese ojal y se limpió todo eso. Algo que estaba estancado. Que hubiera quedado adentro y que se podría haber descompuesto, o sea, ¿no? Deteriorado ese líquido, o traído dolor, o un proceso inflamatorio que iba a empeorar o a dificultar la cicatrización o la mejoría, ¿no? Rápida. Nunca se me ocurrió ofrecerlo, por ejemplo, para un conducto tapado o una mastitis, que para eso siempre usaba imanes, magnetoterapia, unos imanes que se compran en el barrio chino. Uh-huh. Yo me he pegado en la teta. Me acuerdo una amiga me decía que tenía la teta momia porque tenía los imanes pegados con tela adhesiva o de pelar la teta en un bar y que el mozo me mirara la teta momia. ¿Qué le pasó a esta mujer? Acomodándose los imanes. Disculpe, pero me tengo que acomodar el imán. Tengo otro por allá abajo. Lo voy yo moviendo. Me los pegara como la teta con tachas, ¿viste? Pero nunca se me ocurrió usarlo. Digo, no, o sea, uno puede aprovecharse de esos recursos como para hacer un camino intenso, profundo, como este que vos decís, ¿no? De aplicación intravaginal o de las noches, por un año o por X cantidad de meses, pero también puede ser por una circunstancia cortita. Un montón, hay un montón de usos de piedras para cosas tópicas, para cicatrices. Hay una piedra para ponerse en la boca cuando tenés una infección en una muela. O sea, hay como, hay usos, es muy amplio el uso, claro, de las piedras. O sea, puede ser energético general para limpiar una casa. ¿Te lo puedes poner en el mate? Particular. No sé si se banca tanto el calcio. Pero sí, una botella con agua, sí. Sí, en botella con agua, sí. Podés tomar esa agua durante el día. En botella con agua hay varias diferentes para distintas cosas según lo que quieras tratar a largo plazo. Claro. Obviamente una piedra dentro del agua, de tu botella de agua, va a ser algo largo en el tiempo. Uh-huh. No es algo como intenso. Pero sí, tiene un montón de usos. Bueno, yo siempre tengo una colgada y... cuarzo. Este es un cuarzo rutilado. Sí. ¿Y cuando, este qué es? Lapislázuli, no. Sí, me dijeron, pero no es creo. Es medio que chotito. Sí, sí. ¡Ay, qué guacho! Es que la lapislázuli tiene como lapislázuli doraditos. Sí, te mintieron, sí, Luchi. Me dijeron que podía ser como resabios de y que está la armaron. Bien, está bien. Una... Sí, me dijeron que era como una lapislázuli, pero no es creo. Es lo mismo. Una esquirla. El tema de la pureza o la no pureza, en realidad la piedra viene del mismo lugar. Claro. O sea, no es un resabio del fondo. O sea, si es un lapislázuli así enorme, lo que hacen es agarrar la parte más linda y es la que van a vender como más cara y más pura. Claro. Y la de abajo, que la diferencia es que tiene distintos siglos de formación. Genial, en tengo realidad, la lapislázuli en el dedo, entonces. Y lo que me pasa es que a veces, bueno, en el viaje dormí un poco en carpa. Sí. Y mi carpa tiene como para colgar en el medio algo y siempre la cuelgo ahí. Y a veces, esta es como bastante fuerte, tiene que ver con las vidas pasadas y demás, como que apenas me la regalaron, no podía dormir. Era como, ah, me despertaba, la tenía arriba. Y claro, un día dije, no, listo, pum, guardada en la mochila en un sector y pude dormir, pero fueron como 5 días. ¿Ahora en el viaje? En otro viaje. Ah, cuando te la dieron. Sí, en otro viaje, el año pasado en Uruguay. Sí. Y era como, ay, qué onda, claro, tenía encima del... tercer ojo y pero muy fuerte. Hay algunas que las sentís incluso físicamente. Yo hubo un tiempo que usé una ombliguera de obsidiana que se pega en el ombligo. Pero esa te ahuyenta no, todo. Otra que el cinturón de lata, ¿no? ¿Cómo se llama? El cinturón de castidad. ¡Pah! ¿Viste? No, ¡stop! Esa terapéuticamente. ¡Oh! ¡Atrae! ¡A los demonios! No, ahí va, lo prohibido siempre nos chapa. No, es el ombligo. El ombligo es un portal, en realidad. Es como para trabajar, como toda la parte... ¡Ya me clavo! ¡Un ojo! ¡Otra saqué el piercing, ¡pim! Me lo suturo. No, y decía, cuando yo estaba usando la obsidiana en el ombligo, que en realidad lo que trabaja es un poco como tus dependencias maternas. Traeros un par acá. ¡No tengo! Se supone que es como para cortar un poco el cordón con la madre. Ahí va. Que no es poca cosa. Y cuando tenía la ombliguera pegada en el ombligo y tenía un cuarzo acá, me tuve que sacar el cuarzo porque sentía, pero literalmente, sentía como la presión en el esternón, como de la unión entre la obsidiana y el cuarzo. Me hace acordar al anillo del Señor de los Anillos y el ojo, ¿viste? Y el anillo que te pesaba, que te quemaba. Es que es así, es verdad. O sea, realmente pasan, o sea... Sí, yo lo sentí. Yo cuando vos, claro, cuando lo contaste pensé que ibas a contar algo de que lo había sentido acá, pero claro, lo tenías ahí colgado. Incluso la obsidiana, muchas personas no se la bancan abajo de la almohada. Yo no la recomiendo mucho abajo de la almohada porque es como muy cerca del cerebro. Siempre digo, bueno, déjala a un costadito. Chan, en la Hay muchas personas que, por ejemplo, compran obsidiana y la tienen guardada en un cajón, claro, en la misma habitación. Y si a eso les alcanza. Che, no puedo dormir, qué sé yo, no. Le digo, sacala de la habitación. Mira, yo estuve en México varias veces, pero estuve en 2008 y me compré una obsidiana arcoíris que estaba tallada en forma de mariposa. Bueno, al año y medio, tengo a mi bebé prematuro y no sé, en un movimiento salió volando la mariposa obsidiana y se partió en no sé si dos pedazos o tres o qué. Y para mí siempre fue como simbólico porque esa piedra que yo me encantaba, además era arcoíris, que no es como muy común, no, tampoco porque es negra, pero tenía el arcoíris, también se veía. La mirás a contraluz y te aparece el arcoíris. Se voló y se rompió justo como coincidente con el nacimiento de mi hijo. Wow. Y siempre me quedó ahí. ¿Viste? Como el significado. Cumplió su función hasta ese momento. Claro. ¿No? Evidentemente, cuando llegó el bebé, ella tenía que irse. Es así. Porque las piedras se van. Aparte, eso también es algo que dicho así suena bastante mágico, pero a muchísimas personas nos pasa que se nos pierden. Sí, a mí se me perdieron un par que fueron como muy concretas. Y en algún momento aparecen. O sea, y me pasó ahí tal claro, cual es. Los cuarzos cristal, por ejemplo, el cuarzo cristal es un cuarzo que tiene como vida propia. Yo lo digo y suena, pero realmente te desaparecen, al año te vuelve a aparecer, o lo encuentra otra persona, y es como, bueno... Es como la función van eligiendo, que van, ¿no? Van eligiendo. Ay, el apego. Bueno, vamos con otro temita cumbiancero. ¡Esa! Se esconde tras tus ojos y que tu blusa adora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. No quiero soñar. Te comportas de acuerdo dejado a la obsidiana. Gracias a nuestro gran operador. Para que nos trate suavemente. Y estamos descostillándonos acá. Qué raro. En el trastelón. Bueno, yo le preguntaba a Camila si hay piedras que sirven para que te la pare. Que se la pare. No decía que hay, para que se pare y para que se baje. Así que atenti, por favor, atenti al lupo. No, bueno, en realidad hay piedras que ayudan un poco a elevar la libido. Ajá. Hay una que es el jaspe multicolor. Jaspe multicolor. Lo podemos deletrear. Jaspe con J. Yo siempre recomiendo, por ejemplo, a mí me gustan mucho más las piedras en bruto. O sea, yo claro, en general sí. Me gusta más que no sean... O sea, estéticamente se usan mucho más las pulidas porque sí. Se pueden colgar, qué sé yo. Pero a mí me gusta más en bruto. El jaspe multicolor, aparte, es lindo. También dicen que se lastiman las piedras con estos tratamientos de pulida y de cortes. Sí, hay algunos tratamientos que son como, como que centrifugan, no me sale ahora el nombre, como que meten todas las piedras como en un tambor y les sí. Hacen un tratamiento que ponen también como pequeñas astillitas de un cuarzo, sí. Que son la típica piedra como bien redondita y pulidita. Yo siento que cualquier cosa que la saque de su estado natural, algo, o sea, cortarla quizás no, porque no es que le corta como el canal energético. Quizás hay algunas, por ejemplo, la turmalina, que son uh-huh. Todas como estrías sí. Horizontales, ¿saben sí, cuál es? Sí, la que sí. Es como negra y tiene... Esa, obviamente, tienen que fijarse cómo cortarla. Igual, naturalmente, cuando vos sacás los pedazos son como lajas. Claro, es como que se separa como en lajitas. Pero bueno, jaspe multicolor, yo lo digo, pienso en el que tengo yo, que es como bien en bruto. Bueno, y con respecto al uso... ¿Y qué haces? ¿Te lo colgás? No. Viene el candidato, el candidato o la candidata, ¿viste? Lo pones en la mesa, se lo metes al mate, lo metes abajo de la... Se lo pegás a la silla, vos te sentás ahí, bajo el plato de los ñoquis, no pones el billete, pones el jape multicolor. El plato bailando, ¿viste? No, come. ¿Qué es esto? Nada, una piedrita. Lo masajeás con la piedra, ¿viste? unos masajitos. En realidad son energías que se trabajan sutilmente, ¿no? Entonces, si vos... O sea, no alcanza con que le metas la piedra. Te tenés que producir, tenés que conquistar. Llevarla con vos posiblemente ya va a hacer que tu energía cambie. ¡Sas! Vamos al barrio chino. ¡Ya! ¡Luchi! Una china. Ah, eso es peligroso, supongo, ¿no? O le tenés que decir a la piedra, seleccioname. No, lo que... O estoy abierto a lo que me traigas y no, lo que toca, toca, la suerte es loca. A lo que vos más desees, seguramente. Bueno. Porque, claro, por ejemplo, hay algunas piedras que ayudan a sacar más la voz o a decir cosas... digamos... Que te censurarías. Claro, ¿vale? Y que ese tipo de piedras, por ejemplo, tenés... ¿Esa es la piedra de la verdad? ¡Wow! ¿Cuál tenés, es? Tenés que... Decime. No me puedo acordar del nombre. Es una piedra anoche? Azul. Es una piedra azul que se usa mucho acá y que la me garganta. Sale lapislázuli, que no es lapislázuli. Ay. Es una que se usa mucho acá para destrabar y que ahora no me puedo acordar el nombre. Claro, azul por el chakra de la garganta también. Claro, no me puedo acordar el nombre ahora. Bueno, no importa. Pero que es una piedra que, por supuesto, tenés que fijarte cuándo usarla. Chan, chicas, porque cuidado, si de repente, que se van tirando la lengua. Claro. ¡Cagaron! Claro. Es que tal cual, ¿eh? Es así. Mi maestra si de quieres mentir, decía mucho lejos, eso. lejos. El suero de la verdad, pero en piedra. Y ponele, vos tenés una piedra que no se te pierde, pero se te rompe, se te estalla, sí. Quiebra. ¿Qué haces? Te despedís. O sea, si una piedra se rompió, como decíamos antes, es porque ya cumplió su ciclo. ¿Y qué haces? Yo la enterré con la placenta. En la maceta la metí en la tierra porque sí. Como la conecté con el nacimiento de mi hijo... Claro. Las puse juntas. Está buenísimo agradecerle el tiempo que estuvo con vos y el trabajo que hizo, agradecerle que se haya despedido, o sea, si quiso irse es porque cumplió su función. Cualquier cosa que vos quieras, agua marina. Ahí está. Es la agua marina. Agua marina, chicas. Perdón, ¿eh? Chicos, perdón la interrupción, pero para lo que las estaba mentiras, diciendo antes. No. El agua marina. No, aparte el agua marina también trabaja con con, digamos, con personas que tienen problemas en tiroides de acá. Igual es hermosa. Con gente que se traga mucho. Como, es hermosa. Sí, sí, sí. Y también, así como podés enterrarla, podés tirarla en el mar, podés tirarla en un río. Psicomagia. A pleno. Claro, sintiendo sí. cada uno. Me encanta. Es devolverla, me es devolverla de donde vino, en realidad, ¿no? La fuente. O sea, claro, las piedras. Por eso, cuando vos hablabas del tema de la huerta, de la paciencia, yo, o sea, las piedras vinieron de la tierra. Entonces, en realidad, es igual de sanación que cuando haces, que cuando te haces una infusión con hierbas. También protegen, ¿no? Protegen. Lo que yo quería contar antes, cuando dijimos lo de usos ginecológicos, hay una piedra que es el granate, que yo en realidad las piedras que más recomiendo siempre son las que yo misma comprobé que funcionan o en personas muy cercanas. El granate es roja. El granate es como color sangre, es una sí. piedra que cuando es pura es bien oscura, es casi marrón oscuro es en realidad. Es roja al trasluz, quizás la miras así un poquito. Bueno, esa piedra yo la uso y está comprobado que... En mí, por lo menos, está comprobado que reduce un montón los dolores menstruales. Yo la usaba en una época, pero desde la intuición, ¿viste? Como que la relacioné con él, lo tengo todavía, y cuando menstruaba me lo ponía. Sí, yo me compré una que justo naturalmente es casi como la ombliguera, es de un lado curvo y del otro planito, y yo me la pego con cinta hipoalergénica, esa blanca, la que se te pega. Sí, sí. Me la pego en la zona del útero los días de la menstruación y es increíble, pero muy, así muy notorio. Qué datazos que sí, estamos tirando. Sí, sí. Relaja un montón la zona y no solo eso, sino que ayuda a liberar sangre vieja, que es esa sangre que sale al principio y al final de la menstruación, que es una sangre como más marrón, que eso es como sangre de menstruaciones anteriores. El granate ayuda un montón a limpiar y a sacar toda la sangre vieja. Ay, me encanta todo lo que estamos hablando. Qué bueno estar acá de vuelta. Bueno, una data más, algo más, porque después vamos a entrar. Después seguimos igual con Camilo Landa. En un ratito vamos a llamar a Florencia Mancilla para que nos abra el conocimiento a lo que es la panificación con masa madre. Entonces después, bueno, giramos a otro tema, pero no sé, algo más. Ah, y la que te dio la baja. La que la faltó la piedra que te la baja por esto, porque todavía hay problemas en la pareja. Ay, pensé que, ¿cuál dijeron? ¿El Onix? Ah, sí, el Onix como que también baja el deseo sexual, me habían dicho a mí. Posiblemente lo que no lo tengo como dato de eso del Onix. Puede ser... O sea, en realidad, si lo relacionás emocionalmente, posiblemente lo que haga es que te va a hacer un trabajo para adentro, claro. Que no te dan ese claro, deseo hacia afuera. Claro, que no tenés energía disponible para afuera porque estás laburando vos. Se me ocurre más eso. Porque, así que, ese dato de Onix te la baja. Lo había leído en un libro como que te bajaba el deseo sexual. Sí. Que baja el alivio, puede ser. Bueno, sí, puede a ver, ser. Conclusión. Estudien las piedras un poquito. Sí. Si van a tener una salida con alguien o si van a comprar un objeto fíjense, de decoración, claro, ¿qué, vean qué carajo qué están es, metiendo sí, y lávenlas, sí. ¿no? Como esta sí, cosa de con, respeto. Sí, con el tema del huevo de obsidiana, sí, asesorarse un montón, compartir con otras mujeres que estén en quizás ese proceso. Quizás estar acompañada por una facilitadora, sí, un facilitador, claro, ¿no? De alguien sí. que tenga experiencia. De hecho, yo los primeros círculos de mujeres que convoqué fueron porque estaba haciendo yo la terapia con el huevo de obsidiana y me sentía muy sola, porque es algo que está como bastante solapado y que no se tiene mucha información y está bueno que si alguna mujer siente especial curiosidad por el tema del huevo de obsidiana que investigue, que se informe, que no le tenga miedo y que crea en su propia intuición de que es el momento de usarlo. Buenísimo, Cami, gracias. Sí, a veces, bueno, nosotras también traemos que muchas cosas se suman y se complementan. Yo en una época me metí un poquito en el tantra y parte del trabajo era trabajar con estos huevitos intravaginales, pero no el objetivo que tendría la obsidiana, sí. por ejemplo, sino que era más bien ejercitar los músculos vaginales. Claro, eso es totalmente otra cosa, porque eso pudiendo es como lo anatómico. Contener los huevitos, sí. y creo que primero empezabas con huevos más grandes, y a medida que estabas como sí. más canchera con tus músculos vaginales, para artes. Sí, sí, bueno, eso también igual ayuda al trabajo de parto, ¿no? Sí. A fortalecer el suelo pélvico. Más despiertos los músculos y entrenados, más después chiquititos eran los huevitos. Sí. Pasa que ahí también no es tan importante de qué son. Claro, o sea, no es necesario. Ahí no eran importantes. No es necesario que sea de cuarzo rosa o que sea de obsidiana, es más para un el trabajo objeto, muscular. Sí. Y después me ha pasado de amigas que han hecho el trabajo del huevo de obsidiana y una me acuerdo que no lo podía sacar, como que se le quedó. Esa es la clásica consulta. Y se reasustó, todas las mujeres, sí. Pero después aprendió que en realidad el huevo salía cuando ya había terminado de este laburo y que salía, que se le caía, digo, ¿no? Ese es el principal miedo e inquietud de todas las mujeres que quieren usar el huevo de obsidiana. O sea, la pregunta es, ¿qué pasa si no sale? ¿Cómo qué bueno que la hicimos. Es que es exactamente, o sea, todas las mujeres que quieren usar el huevo, lo primero que preguntan es eso. O sea, no les inquieta. Y es pero también quizás la ignorancia de la propia anatomía, sí, ¿no? Pues la vagina tiene un final. O sea, bueno, es como con la copa. Cuando mira la copa menstrual, dice, ¿cómo me voy a meter eso? Y vos decís, bueno, han entrado cosas más grandes. Mucho más grandes. O no, pero, bueno, suponemos que... No, pero sí, sea lo que sea, más grande que una copa o que un huevo de obsidiana, es seguro. Bueno. Bueno, no sabemos. Pero justamente es lo que vos decís. Todo lo que sucede con el huevo dentro de tu cuerpo va a tener una interpretación. O sea, cómo entra, cómo sale, cuánto tiempo se queda, si se queda 12 horas, si se queda 24 horas, si sale... O varios días. O varios días. Si sale, tenés que hacer fuerza. Si sale solo. Hay veces que lo apoyás y el cuerpo lo succiona y entra. No. Eso, sí. Doy fe. Estás hecha mierda. O si se da vuelta adentro. Ah. A veces lo metes de punta. Ahí te y dices, cuando sale está al revés. Sos una retorcida. El psicoanálisis. Jodida, mala, minda. Claro, aparte es súper interesante como interpretar todo eso. Porque lo que vos decís, claro, el conocimiento de tu propio cuerpo, decir, bueno, ¿cómo hago para expulsar algo que tengo tan cerca que meto los dedos y lo puedo tocar y qué es lo que hace que no quiera y el propio conocimiento, o sea, la propia relación que tenés con tu cuerpo, de, por ejemplo, de mujeres que sienten sí o sí la necesidad de que otra persona se lo saque, las ayude? Ajá. Y cómo interpretás eso, de por qué estás necesitando de otras manos que entren en tu templo a sacar algo que estás usando vos, ¿no? Como que es muy interesante todo el trabajo que haces con respecto a la relación que tenés con esa piedra dentro de tu cuerpo. Qué genial. No estoy lista para el huevo de obsidiana. Yo estoy pensando en este momento. Yo sigo con las plantas, sigo con la plantita. Me gustó bastante. Bueno, muchas mujeres, por ejemplo, tienen el huevo y tardan un montón en usarlo. Claro. Como que entablan una relación con el huevo, porque es así. Primero con los camolos. Muchos meses antes. Claro. Sí, es que almorzamos es así. Almorzamos juntos. ¿Qué te gusta hacer a vos? Te saco a pasear a la plaza. Para... Es que es así. Lejos es que del lecho. Es un proceso de conocimiento. Hay muchas mujeres que meses antes quizás hacen meditaciones con el huevo afuera, apoyándoselo acá, durmiendo con él cerca. Como que empiezan a tener un acercamiento hasta que quizás 6 meses, 1 año, 2 años... Después dicen, bueno, ahora es el momento de que entre en mi cuerpo. Qué interesante. Bueno, igual en un ratito seguimos hablando de ginecología natural de vuelta con Cami y podemos volver al tema porque ahora tengo ganas de preguntar más cosas. Seguimos con otro temita. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya. La canoa de Bareque para llegar a la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa, no tiene por otro lado solo su atarraya. El pecador habla con la luna, habla con la playa. Fortuna, solo su atarraya. El pecador habla con la luna, habla con la playa. No tiene fortuna, solo su atarraya. pescadores con su carga va a vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Regresan los pescadores con su carga va a vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. El pescador habla con la luna, habla con la playa. Hola, ¿cómo están? ¡Buen día! ¿Estuviste escuchándonos? Sí, qué programa interesante y qué poco casual, ¿no? Todo se va conectando. Mirá. De hecho, pensaba en lo que hablaba la compañera anterior de esto, como de las historias pasadas, bueno, y lo relacionaba con el pan, cómo en realidad viene a esto de fermentar el pan, viene a seguir como con un patrimonio cultural y como un patrimonio de la humanidad también, ¿no? Claro, porque va, de nuevo, en mi ignorancia, yo digo mi ignorancia por el respeto a las personas que están como profundamente en conocimiento con cosas más específicas, como por ejemplo la panadería o la panificación con masa madre, pero pienso en qué sé yo, en el Antiguo Testamento, ¿no? De cosas que me han impregnado en mi crianza, ¿no? Y de textos, de esto de la historia de la humanidad, donde hablan de otros tipos de panes, ¿no? Sin levadura, por ejemplo. Claro, sin la levadura comercial que hoy por hoy conocemos y que asociamos al pan. Uh-huh. Porque en realidad esta masa madre, bueno, no se sabe muy bien el origen, hay diferentes versiones, pero tiene 6.000, 10.000 años de antigüedad. Y nació de un accidente, como muchas o casi todas las cosas en la cocina. Por olvidarse un trozo de pan que se llenó de bacterias y levaduras salvajes del ambiente, y eso hizo que un pan chato pasara a ser un pan esponjoso. Ajá. Y que, digo, ¿no? O sea, alguien que va a la panadería y compra la flautita, te sí. Tiro el miñoncito, no tengo ni idea de no sé, de qué sé yo, el pan para el choripán, no sé. El pan francés, cualquier cosa, te digo, ¿no? Sí. Una diría, y está bueno este otro tipo de pan, porque ¿el pan con masa madre? Sí. Y porque esta masa madre, que es un fermento que se usa para hacer pan, como la levadura, lo que hace es predigerir ese trigo, o bueno, con lo que esté hecho el centeno, con el cereal que esté hecho el pan. Ajá. Porque nuestro cuerpo no puede asimilar con facilidad esos cereales. Bien. Entonces, esta acción de estas bacterias lo que hace es que esos nutrientes que tiene el cereal estén más disponibles para nuestro organismo. Uh-huh. Y eso, bueno, evita alergias o, bueno, de hecho hay gente con intolerancia al gluten que puede consumir este tipo de panes. Y por lo menos yo en mi historia personal estaba acostumbrada a que el pan me cayera mal. Claro. Como mucho la panza, sí. Que me diera acidez, y mediante este proceso de fermentación, que es largo también, desde 24, 48 horas a veces, uh-huh. Puede cambiar todo eso. Qué bueno. Y es como muy, bueno, me imagino que es como todo, ¿no? Es cuestión de tomar conocimiento, aprender, y después la práctica, ¿no? La ejercitación que te va haciendo como más familiarizado con los procesos. Pero vos vas a dar un taller de masa madre. Sí. Próximamente. Próximamente, en abril. Bien, si nos dejás, lo posteamos en el Facebook de la radio. Y sí, cómo no. Se contactan con vos y lo... Y bueno, nada, y ahí... Bueno, supongo que transmitís cómo prepararlo. Claro, sí, cómo preparar el fermento y luego cómo preparar las masas. A mí me parece muy interesante como reapropiarnos de estas costumbres que son cultura y que nos pertenecen a todas y a todos. Digamos, de hecho trato de ir un poco en contra, no en contra, pero como también desmitificar un poco el romanticismo de la panadería. No creo que hay gente muy talentosa y que está buena, porque nos lleva como a explorar nuestras potencialidades y a ampliar los horizontes, pero también creo que todos podemos hacer un gran pan en nuestras casas y con las herramientas que tengamos y según nuestros gustos. Uh-huh. Entonces me parece muy importante poder transmitir esas herramientas, que den autonomía a cada uno en su casa para que puedan elaborar el propio pan. Sí. Yo quería saber qué diferencia hay entre la fermentación de este pan y lo que vos decías de la levadura tradicional que uno compra. O sea, ¿cuál es la diferencia en el proceso? Porque vos decís que tarda 24 a 48 horas. O sea, ¿cuál es la diferencia a nivel fermentación? Porque uno es express y el otro se lleva otros tiempos. Sí. Claro, sí. La levadura comercial, tipo la calza que compramos, a mí me gusta pensarla como una pastilla efervescente. Mm. ¿Vieron? Esas que metemos en un vaso de agua y hace como... Mete gas. Instantánea. Es como una cosa instantánea. Claro. Sí, ¿y por qué el chorro de soda no serviría? Hay que pan gasificado sería, claro, ¿no? Claro, sí, sí. Claro, y esto es un proceso biológico más sostenido. Digamos, la levadura en sí, no es la comercial, no es mala, pero es solo un tipo de levadura que se genera artificialmente al lado de toda una colonia simbiótica de bacterias y levaduras que es la masa madre, ¿no? De hecho, a veces se pueden hacer fermentaciones mixtas y se complementa la cuestión. Mira. No es que una sea buena o está mala, o sea mala, sino que solamente usar la industrial hace que todo ese proceso que es necesario de predigestión de los antinutrientes, de los cereales, no se realice. Bien. Interesante. ¿Y por qué se llama masa madre? ¿Hay una madre ahí? Digo, aposta, hay una masa madre que se saca un pedacito, claro, y te brota otro tipo, un hijo, un pan, y conservas. No sé, eso lo digo desde mi... Eso es lo que iba a preguntar yo, si vos tenés como un fermento ¿Del que vas usando parte para hacer los panes? Tipo el kefir, ¿viste? Que usás unos nódulos y después se reproducen y... O el, la kombucha, no sé. Claro, sí. Como todos están vivos, son parecidos, ¿no? Sí, sí, están vivos y sí, yo tengo una masa madre que ya tiene 4 años. ¡Ay, qué impresión! ¡Ay, no! Parece un críter. ¿Vas festejando los cumpleaños? ¡Claro! ¡Le festejas los cumpleaños a tu masa madre! No, y si se te muere, ¿se puede morir? Sí, se puede ¡no! morir. ¡No! Tenés toda una responsabilidad de vida, me encanta. ¡Ay, no! ¡Qué vértigo! Ya con 2 hijos tengo ya suficiente. Otra cosa que voy a dar. Que no se me muera. Contanos, Flor, quiero saber, sí, quiero saber. Hay que alimentarla, hay que mantenerla. Bueno, haciendo panto, eso igual se naturaliza y no pasa nada, pero... Como sí, el fuego de la prehistoria, ¿viste? Que no se podía apagar. ¿Se alimenta con azúcar? No, se alimenta solamente con harina y agua. Bueno, la harina igual es un azúcar, pero... ¿Es grande? Quería decir. No, es un tarrito, que de hecho si ustedes lo ven es una masa, como una pasta de harina y agua con burbujitas. Ahí va, si querés después nos podés mandar una foto, por favor, que tenemos todas acá una idea. Ahora que cumplió los 4 años, por favor. Ay, yo me imagino una bola. Sí, yo también me imagino una cosa enorme. Que crece y te come. Que te saludas a la mañana. Es que sí, es un poco así, porque de hecho comen lo que les des. ¡Ah! Pero si le das una obsidiana, no. Le va a ser más complicado digerirla. ¿Pero queda como saborizada según lo que le das? Sí, digamos sí, pero bueno. Levemente. La verdad es que solamente hago pan y cambia si la alimentas con centeno. Hay masa madre sin gluten también, de arroz, de trigo, sarraceno. Y va cambiando, pero tiene... como de manera general un leve sabor ácido y es lo que le da al pan el sabor a pan también. Claro. Qué interesante. Después, Flor, pasanos si querés lo del taller, pasanos alguna fotito que la podemos compartir ahí por el Facebook. Y quiero probar un pan de esos. Flor, ¿cómo se amasa un pan? ¿Cómo se amasa un pan? Sí. Y hay muchas maneras de amasar un pan. Por lo general los panes de masa madre se... Con amor. Sí, con amor, pero digo, se hacen masas más líquidas que un pan con levadura. O sea, masas de mayor hidratación. Y más que el amasado, ese que imaginamos como con mucha fuerza, se utilizan mucho los pliegues y los descansos. De hecho, si yo quiero amasar unas pizzas, me tengo que acordar 1 o 2 días antes y preparar la masa y dejarla descansar en heladera, porque la misma masa madre hace que la trama de gluten se vaya desarrollando. Muy interesante. Bueno, necesito organización también, ¿eh? Para, sí, ¿no? Como de antemano. Pero también eso quizás te bueno. baja, ¿no? Al acelere, volvemos a esto, ¿no? De la pastilla efervescente del express es y de, todo. Uy, esta noche tengo sí. y sa, te saco 6 pizzas en, no sé, una sí, hora sí. y te lleva como... A otro tiempo. Otra conciencia. Más orgánico. Yo cuando empezó ella a hablar, relacioné directamente con el libro, ¿no? Esto con el libro que traje del cuerpo a las raíces, que es esto de relacionarse con una sabiduría ancestral y popular y de nuestras abuelas y de nuestras bisabuelas, porque es como volver, como dijo ella al principio, volver a hacer el pan como antes, esto de tener la previsión de... Permacultura. Siento que sí, todo, viste, va sí. reuniéndonos en lo mismo. Está buenísimo. Bueno, Flor, gracias. Muchas gracias. No, pasanos ahí todos los datos. Dale, ahora les paso. Un abrazo. Buen fin de semana. Igualmente. Bueno, y ahora vamos a llamar a Ana Ferrugia. Así que, bueno, va a haber un corte muy cortito, porque es el tiempo nomás del llamado hasta que Ana nos atienda. Y vamos a cambiar de tema. El alma y el cuerpo. Anita. Hola, buen día a todas. Buen día, Ali, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Muy bien. ¿Nos estás escuchando? Sí, las venía escuchando por momentos entrecortado, pero bueno, aquí estoy. Bueno, sale un rapidito, así. La masa madre la dejamos laudar y esta saca, pim, pim. Bueno. Listo, seguimos. Me convocaron para hablar un poquito de los conductos obstruidos, cómo darnos cuenta cuando amamantamos, uh-huh. ¿no? Sobre todo las mujeres que amamantan por primera vez, la teta despierta en el posparto inmediato, que es las primeras horas después del nacimiento, y quizás en la internación no sucede nada, porque son los primeros 2 o 3 días las mujeres que van a institución, pero al alta o a los 3 días del nacimiento del bebé para los nacimientos en casa, se empiezan a presentar diferentes situaciones. Una de ellas puede ser que el bebé duerma mucho, ¿no? Que haya curaciones de ombligo con alcohol, lo que hace que el bebé se palme demasiado, o que haya mamás que sobreabriguen a los bebés, entonces el bebé no toma todo lo que tiene que tomar. Uh-huh. Se produce la bajada de leche y el pecho queda congestionado. Es una congestión bilateral, o sea que los dos pechos se congestionan porque lo que está ocurriendo es que no se vacían correctamente. La mujer en algún lugar no sabe qué frecuencia tiene que tener un bebé. Eso al principio solamente da una engurgitación, que son los dos pechos congestionados, con calor, con dolor, ¿no? Como si fueran cristales, se siente como cristales que tenés adentro de la teta. Esa es la sensación de la engurgitación. Pero si esto prosigue y si vos dejás dormir a tu bebé siestas de 4 horas, de 5 horas, que cuando toma 2 minutos y se duerme y no sabés si despertarlo o no, empieza a ocurrir algo que es el conducto obstruido que se presenta en uno de los 4 cuadrantes, ¿no? La teta, si vos la mirás de frente en un espejo, trazarías como una cruz pasando por el medio del pezón y te daría 4 cuadrantes. En esos cuadrantes, en alguno de ellos, aparece algo enrojecido o durito. Eso sería un conducto tapado, ¿no? A veces hay como decaimiento, o hay dolor, o también se pueden inflamar los ganglios de la axila, como que empiezan a pasar cosas que te muestran que hay algo que está obstruido. Pero muchas veces las mujeres creen que eso es una mastitis, ¿no? O la engurgitación, es como que hay una gran confusión. Todo lo que pasa en la teta creen que es una mastitis, y muchas veces es solo un conductito. El conducto obstruido me habla de que no hay un vaciamiento del pecho como corresponde, de que hay un bebé que succiona siempre de la misma posición, porque hay posiciones para amamantar, y como que siempre se lo pone quizás en la tradicional, que es recostado con la cabeza en el codo de la madre, uh-huh. y no se lo va rotando. Entonces el tratamiento sería darle al bebé cada 2 horas la teta, rotarlo en algunas tomas, por lo general yo digo a la mañana, porque a las 6 de la mañana es donde más se cargan los pechos, hay como eyecciones de oxitocina y de melamina a las 2 de la mañana, donde todo el mundo se duerme cerca de las 2 y las 3 de la mañana, y de 2 a 6 se llenan los pechos. Entonces, como que hay una frecuencia horaria que por lo general hacen las mujeres, entonces a la mañana es mejor rotarlo para vaciar esa superproducción de la noche, que es como la más fuerte. Sí. Y después tendrías que seguir el tratamiento de hacerte extracciones manuales, no utilizar sacaleche para nada, porque el sacaleche lo que hace es duplicar la producción. Entonces estás con un problema y no estás vaciando, y sobre todo vacías y ahora duplicas. No utilizar sacaleche, utilizar una extracción manual. Está bueno, hay tutoriales hoy en día en YouTube, en todos lados, para hacer una extracción manual. Rotarlo en las tomas al bebé y empezar a ponerlo con más frecuencia. Y empezar como también a ordeñarte manual en esto de sacarte 3 veces por día, cuando estás en tratamiento sería sacarte 3 veces por día, aplicar frío después, no frío hielo, sino una compresa fría con agua fresca, mojada, es suficiente, porque a veces van al hielo y es como muy agresivo el contacto con la piel, y bueno, las rotaciones, ¿no? Como prestar atención, conectar, fijarte qué teta es, si la derecha o la izquierda. La teta derecha denota todo lo que es el apoyo del padre o lo masculino. Cuando se te obstruye el conducto de la teta derecha, te está hablando de situaciones con el compañero, o situaciones con tu padre, o situaciones con la paternidad, y cuando se te obstruye la teta izquierda, te está hablando de todo lo que es lo femenino, la relación con tu madre, la relación con la maternidad tuya, ¿no? Con tu ser niña, con un montón de cuestiones femeninas. Así, bueno, ahí hay como mucha data. Comparto, yo con mis dos lactancias, digamos, cuando amamanté a mis dos hijos, tuve fija conductos tapados. En mi caso, qué sé yo, con el primero, pienso que incluso usando una ropa de elástica, de modal, ¿no? Con estos, qué sé yo, corpiños para amamantar, que no fue por un corpiño, sino fue por una de estas tipo camisetitas de breteles floja, sí. Pero a veces, no sé, te quedas dormida y con la remera levantada y te aprieta y te estrangula un conducto. Sí. Pero yo, no sé, es mi creencia de que mi leche es bastante cremosa y puede ser que haya mujeres, a ver, yo sé que la composición de la leche depende de las necesidades nutricionales del niño, niña y de la etapa del crecimiento, etcétera, pero pienso que yo tengo más predisposición, o no sé, porque mis hijos tomaban cada 40 minutos, ponele una hora de noche hasta el año, ¿no? De tener quizás una leche más grasa, más cremosa, e incluso de que me recomendaran usar fitolaca para hacerla como un toque más diluida, ¿no? Y en mi caso era obvio el conducto porque se veía como un río, o sea, se veía todo el recorrido de esa tubería y las ramificaciones rojas. Bueno, hablábamos con Camila que yo usé imanes pegaditos, entonces tenía todos los imanes en ese caminito, ¿no? En ese trazado que se veía el conducto rojo. Y me acuerdo que cuando en una succión, ¿no? Del bebé, me acuerdo con el más grande que lo destapó, sentí un dolor como agudo, punzante, bien localizado. Sí. Y después el alivio, aunque después me quedó quizás uno o dos días como más sensible la zona. Y también había leído, más allá de ser partera y de muchos cursos de actualización, después cuando sos madre estás como en otro lugar. Uh-huh. Y bueno, releyendo lo que me estaba pasando, me impresionó bastante porque decía que a veces el bebé, cuando descorcha, digamos, se puede tragar ese tapón y que a veces el tapón asoma en la punta del pezón como un fideo verde-marrón. Sí. Y yo decía, ¡ay, que no me pase esto, que no me pase esto, por favor, no quiero ver eso! Como si fuera un gusanito, pero... sí, claro, sería, el cuajo... Ampolla blanca de leche, lo que me estás diciendo. Cuando el conducto... Eso sería como un grado 2. El conducto obstruido en un grado 1 se ve rojizo, se siente molesto y no hay que destapar nada porque no está tapado el pezón. El grado 2 sería como la ampolla blanca de leche, o perla blanca, le dicen otros, y eso es lo que vos estás relatando, que sí se descorcha y sí en una succión sale y se destapa. Y lo que yo siempre les hablo a las mujeres es esto de que la enfermedad o la dolencia te viene a traer un mensaje, pero vos lo tenés que descifrar, ¿no? ¿Qué te viene a decir tu cuerpo, no? Como que yo les tiro esa pregunta, y por momento me quieren tirar con un zapato cuando les tiro esas preguntas, pero es como eso, ¿qué te viene a decir este conducto tapado? A ver, pero no me lo digas a mí, le digo, pensalo vos. Sí, las preguntas general, de Ana. Y por ahí, ¿viste? Lloran, claro, porque ya entendieron qué les viene a decir. Se destapó todo ahí. El tema es que cuando ya lo entendiste en la cabeza, después el cuerpo le es más fácil arreglarlo. El tema es cuando no hay comprensión, cuando todo te pasa y vos tenés mala suerte. ¡Ay, qué mala suerte tengo! No, a ver, pues vamos a poner un poquito de también la responsabilidad que tengo de lo que me pasa, porque este es mi cuerpo. Entonces, muchas veces también el síntoma lo que hace es traer a la madre a bajar un cambio, ¿no? Como que, bueno, todo bien, pero a ver, estás realmente entregándote, tenés que, el bebé te exige, es muy egoísta el bebé, te dice, soltá todo y vení a mirarme a mí, por más que estés dándome la teta todo el día, necesito que también estés pensando en mí, que estés presente al 100%. Y a veces a uno, una mujer no está dispuesta o no te la bancás, no es por falta de amor, es porque realmente vivimos en un ritmo distinto. Y cuesta mucho a veces bajar tanto o angustia bajar, ¿no? Personalmente a mí me angustiaba por momentos bajar tanto. Es lo que hablábamos antes de hacerse cargo de lo que nos pasa, ¿no? Sin darle tanta mano a la institución médica, lo que estás diciendo vos, de poder interpretar lo que nos pasa en el cuerpo emocionalmente y no solo clínicamente. Claro, ponerle algo más, porque si va a la guardia esa mujer, le van a decir, ay, tenés un conducto trabado, puede ser una mastitis, cualquiera, porque aparte tiran diagnóstico como nosotras no podemos, si bien yo conozco el uso de la fitolaca, o conozco quizás lo que le está pasando, quizás no es mi función dar como un diagnóstico, ¿no? Como ni una medicación. Yo les puedo sugerir como madre, no como asesora en lactancia, ni como puericultora, ni mucho menos como doula, les puedo sugerir la tintura madre de fitolaca porque es un purgante de conductos. No es que hace más liviana la leche, lo que hace es que tus conductos no se taponen. Pero también le tengo que hablar de que la alimentación, que no tiene que consumir lácteos mientras amamanta, y tampoco harinas blancas, porque eso tapona un montón. Bajar al bebé, ¿no? Como con la conciencia de que este es tu hijo y te necesita al 100%. Y también encontrarte, les digo, te encontrás incómoda con entregarte, encontrate con esa situación de incomodidad y abrazala. Como que no está mal. Todas nos sentimos incómodas o con ganas de salir rajando los puerperios porque se ponen muy intensos. Total, ayer justo hablábamos eso un poco, ¿no? De la idea que hay de cómo tiene que ser el después con tu hijo, con tu hija llegando a tu casa, como esta idea de, ay, no puedo expresar que estoy incómoda, no puedo expresar que no deseo tenerlo cerca, no puedo expresar que me siento mal, como también naturalizar todo eso, ¿no? Un poco, que no es como nos pintaron, que puede ser de cualquier forma, pues somos todas diferentes. Que podés sentirte agobiada y no es desamor. Total. Que te podés sentir harta de tu bebé y al mismo tiempo llorás porque lo amás. es como una locura y muchos tienen miedo también esto. El puerperio muchas veces se creyó que era como algo como loco si te duraba más de 40 días, como que el puerperio de 2 años se vuelve una montaña rusa y a la gente les parece como demasiado arriesgado estar 2 años entregados o entregadas. Entonces, es esta propuesta, ¿no? Entrar en lo que necesita la cría, porque una vez que vos das lo que necesita ese bebé, va a ser muy independiente y no va a necesitar que lo acompañes, qué sé yo, en las adaptaciones del jardín, por ejemplo. Se queda mucho mejor. Pero el costo es una intensidad grande y pesada en los primeros tiempos que viene con trasnoches y dolor físico, sí. A veces, ¿no? Sí. Emocional. Y se pone muy emocional y se pone muy que también, si vas a los pediatras que más están conectados con la lactancia, muchas veces te hablan de cómo estás vos y como que todo el tiempo el bebé lleva a todos a vos, como que vos te tenés que hacer cargo de todo. Como yo siempre decía en mis puerperios, le decía a Díaz Walker, yo siento esto, ¿no? Que cuando yo fui niña la culpa era mía, pero cuando ahora son niñas mis hijas, la culpa también es mía. Bueno, pero porque hay otra conciencia desde tu lugar también, ¿no? Claro, porque elegir criar distinto, claro, sí. Es elegir hacerse cargo. Pero para al que le toca hacer el paso de gas a nafta, ¿no? Que en este caso sería la que le pone el cuerpo al, vos recibiste una madre distinta a la que sos. Y al tener que entregarte de una forma tan comprometida, es obvio que el costo lo vas a pagar vos. Total, bueno, hoy se ve que es un día de hacernos cargo, ¿no? Como en la educación, en la alimentación, con las plantas, con las piedras, con la masa madre, con todo. Así que aguante. Gracias, Ana. Muchas gracias. Siempre es hermoso gracias, escucharte. Gracias, Anita. Gracias, me encanta escucharlas. Las abrazo y espero estar pronto. Nos vemos prontito. Un besito grande. Chao, chao. Bueno. Censuramos el tema de música. ¡Vamos! Igual Pablo estuvo modulando. Gracias. Entonces, vamos a pasar a nuestro último temita. Muy poquitito de ginecología natural. Quizás, bueno, Cami seguramente volverá en otro programa si se anima a madrugar. Chan, chan, chan. Si se anima a aguantarnos. Quiero antes leer un mensajito de Marlene. Ah. Acá desde el Valle tras la Sierra, con el cuarzo en nuestros pies, escuchándolas. Qué alegría poder escucharlas y llenar la familia de oxitocina. Un abrazo enorme y gracias por los tremendos programas, Chloe, Alba, Marlene y Pablo. Muchas gracias. ¡Ay, familia! Y la consigna, nos quedamos la con consigna. Nadie contesta un carajo. Gente. Yo tengo mis películas oxitocínicas. Rápido, quiero escuchar algo. El Jardín de la Alegría. No la vi. No pueden no ver esa película. Sí, la de que se juntan todo un grupo a tomar el té. ¿Esa? Más o menos. Que tienen un cultivo. Sí, una señora que enviuda y, bueno, está en apuros económicos, está muy para atrás, hiperendeudada, y empieza a cultivar cannabis, y bueno, después es toda una situación desopilante, terminan los canas en pelotas, correteando por el jardín de la señora, porque tiene que incendiar el cultivo, la planta, bueno, entonces el vivero y la fumata y la policía que viene a incautar el lugar, a allanar el lugar y queman todo, entonces hay todo un humo y están todos en pelota, las viejas. ¿Puedo poner algunas pelis en link de YouTube? Otro que es Las Memorias de Antonia, terrible peli, terrible. Y una que me encanta, que está llena de escoceses en polleritas. y me huela las fantasías, que es Outlander 1, 2 y 3. La seguidilla. Está muy bien. No. Chicas, chicos, está... No. Qué bien. Quiero una pollerita así, pero no para ponerme yo... Cuando vuelvo del viaje, ahora le doy un regadito ahí en la cama. Bueno, vamos a ponernos serias. Cami, sí. Chan. Yo tomo muy brevemente lo que dijo Ana del tema de la diferencia entre generaciones con respecto a hacernos cargo de nuestro cuerpo. En realidad, muy introductor, una pequeña introducción, o sea, la ginecología natural, en principio, en lo que se basa es en el autoconocimiento de nuestro cuerpo y en el poder, a través de identificar cómo está nuestro cuerpo en salud, tener como más información de cuando hay algún desequilibrio y de saber que hay un montón de desequilibrios que no son tales, que son mucho más naturales de lo que pensamos, y recuperar un poco el poder de no pasar todo a manos de otra persona. O sea, lo más básico de ginecología natural es la autoobservación explícita. O sea, usar un espéculo, el espéculo no solo de los ginecólogos, los espéculos se pueden comprar en una farmacia y podés usarlos para autoobservación con un espejo, con una luz. Es lo principal, por eso la ginecología natural es como muy amplia. Yo menciono esto porque sería como lo primero de todo, es conocer la anatomía y el aspecto de tu cuerpo, de tu vagina, de tus labios. Bueno, pero también, digo, antes de meterte algo adentro, sí, puedes verte con un espejo, sí, te ves la bombacha, claro, y puedes meterte los dedos. Totalmente. También. Totalmente, sí. Yo menciono el espéculo porque es como la herramienta que se supone que solo puede usar un ginecólogo, y que no es así. O sea, el espéculo es una herramienta libre que podés comprarla en la farmacia. La menciono porque es como el icono supuesto ginecólogo, que igual lo digo masculino. Igual es un artefacto que tiene un como un... Hay que saber usarlo. Asusta un poquito. Un aspecto que vos decís, ¡apa! Sí. No, pero justamente por eso. Es como conocerlo, o sea, justamente podés comprarlo, abrirlo, cerrarlo. Articularlo. Claro, o sea, verlo, conocerlo, hacerte amiga. Tiene una rosquita, como un tornillo que abre y cierra, como un separador. Sí, pero que al final su función es muy específica, y que justamente está bueno que si uno va al ginecólogo o a la ginecóloga una vez por año, cada 2 años, cada 3 años, que no te enchufen y te metan en tu cuerpo, que es tu templo sagrado, algo que ni siquiera sabes lo que es. Ayer Ana nos hizo hacer una actividad que era, bueno, dibujemos nuestros genitales, ¿no? Mm. Claro, y decía, a un hombre, niño, adolescente, sexo masculino... Mm-hmm. Cualquier edad que tenga, le haces dibujar sus órganos lo vas a dibujar al toque, ¿no? Uh-huh. Y como muchas veces las mujeres ni siquiera sabemos cómo dibujarnos, sí, porque no nos conocemos. Bueno, ese es un cambio generacional. O desproporcionadas, ¿no? Total. Sí, ese es un cambio que yo creo que todas las que estamos siendo protagonistas de eso tenemos que cambiar para las próximas generaciones. Yo una vez le pregunté a mis sobrinas, hace varios años, cuando empecé con toda esta investigación, les pregunté, dije, chicas, en ese momento eran más chicas, ahora tienen 12 y 17. Les pregunté, chicas, en el colegio, ¿vieron alguna vez pintada una vulva? ¿En la pared del baño o en la mesa? No. ¿Y penes vieron? Sí, claro. O sea, entonces sí, ahí te das cuenta, ¿no? Es que es una cosa muy simbólica. Típico, sí. O sea, es lo que ella dijo. El dibujo de un pene, de un falo, lo conocemos todos y está presente hasta en la primaria. En la 9 cuadernos. De julio. Ahí sí, tenés. Poneme una vulva abierta. Pero vamos a escrachar todo. Vamos a hacer un proyecto de ley. Sí, sí. Queremos vulvas. ¿Sabes que nuestro logo puede ser una vulva? Ahí va, bueno. Bueno, la editorial de este libro, de Manual de Ginecología Natural, que es Ginecosofía. Ah, sí, el logo razón. Es una vulva, sí, con dos perfiles. Sí. Así que forma parte un poco de la visibilidad de un órgano tan invisibilizado y que aparte tiene un trasfondo socio, histórico, cultural. Total. Muy profundo. Bueno, ¿no? Yo de paso, es totalmente adrede la invisibilización. Un beso a mis amigas de Concha Acústica, una ¡vamos! Productora ahí también empoderándose. Sí, yo quiero, antes que se termine, porque viniendo para acá me enteré que Laura Firpo no venía. Ay, le sí. quiero mandar un saludo especial porque tenía muchas ganas de volver a verla. Laura, te admiro. El año pasado estuve en la Cátedra de Soberanía Alimentaria y tus intervenciones fueron absolutamente interesantes porque sos súper didáctica. Sos una grosa, un beso enorme. Gracias. Bueno, san, así las dejamos para que les dejamos para que se queden con ganas de más. El próximo programa vuelve Laura Firpo, vuelve Guillermo Folguera, el biólogo filósofo, con un abogado y una periodista. ¡Vamos! ya voy sanando mi temita con los abogados. Está muy bien. Con las abogadas no tengo tanto problema. Es el falo del abogado el problema. Bueno, así que... Gracias por escucharnos, gracias a la radio La Caterva que nos sigue aguantando y todavía no nos han dado la patada en el traste. No nos han invitado a retirarnos, todavía somos bienvenidas. Gracias, Pablo. Sí, nos vemos el viernes que viene. Sí. Por más oxitocina. Gracias por la invitación y por compartir.